sucede al revés. Vuelve y comienza otra vez sin querer. ¿Qué tal si delías y después que te miran? Tu propia adrenalina te hará envolver. De comer, bellas doncellas para ver sin querer, gaviota de arcilla, mujer maravilla, viva la noticia, mejor si no ves. Otra vez sin querer. ¿Qué tal si delías y después que te miran tu propia adrenalina te hará envolver? Caminos de guadaña cortan donde vos pisas, sediento de una hazaña que lo transforme el Señor. Y vemos que la forma sabe conformarnos hoy. Sabemos de la